Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchos cristianos experimentaron en su vida el amor de Dios hasta en lo físico, como era el caso de Santa Margarita María Lacocque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Aún en invierno experimentaba el calor de ese fuego divino en su pecho. A veces dicen que tenía que abrir las ventanas. También los santos sentían dolor cuando el amor divino no era correspondido. Por eso Francisco de Asís solía repetir con dolor: el amor no es amado. Era consciente de todo lo que nos amó Dios y de la falta de correspondencia. El gran problema que notaban era aquello que dicen: lo que se opone a la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Lo que se opone a la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Lo que se opone al amor no es el odio, sino la indiferencia. Allí está el asunto. Existe mucha indiferencia ante el amor divino, porque Él se dio hasta el extremo. Todo lo hace por nuestro bien y nosotros nunca podremos llegar a su altura porque somos limitados y muchas veces le sumamos la dejadez, que es el obstáculo mayor. Dicen que el gran sabio Hillel pedía a sus discípulos que sintetizaran en una frase toda la Biblia. No hubo buenas respuestas, pero Jesús sí lo hizo. Sintetizó todo en el amor a Dios y al prójimo. El Maestro nos habló de un amor que puede ayudarnos a salir de nosotros mismos. Podemos afirmar que es un verdadero éxtasis, lo cual no significa que sea un arrebato transitorio, sino que tiene que ser una actitud permanente. Es salir del yo cerrado en sí mismo hacia la liberación mediante la entrega de sí y de este modo hacia el reencuentro consigo mismo y hacia el descubrimiento de Dios en nuestra vida. El éxtasis del amor del que habla Jesús es una decisión, no un sentimiento pasajero. Si bien los sentimientos son necesarios, después se requiere profundizar el amor con una entrega generosa. Sabemos que pueden existir diferentes tipos de amor. El Papa Benedicto, en su encíclica sobre este tema, habla del amor descendente y del amor ascendente. El descendente es el oblativo de caridad, de donación. En cambio, el ascendente es el egoísta, cerrado, centrado en sí mismo desordenadamente. Es cierto que nadie puede amar sin esperar respuesta. Todos necesitamos recibir muestras de afecto que nos alienten en el camino de la vida. De todos modos, el verdadero amor siempre debe tener iniciativas. Podemos afirmar que una persona que ama siempre es ingeniosa para hacer más llevadero el camino de los demás, como lo hacen los verdaderos padres, madres, esposos, amigos. No podemos esperar que nos brinden amor para devolverlo proporcionadamente. Se trata de donarse fraternalmente, ayudando a que los demás sean virtuosos. Se dice que San Juan Bosco consideraba buenos amigos a los que lo ayudaban a la virtud, al bien, incluso cuando lo corregían. Para poder amar bien, en primer lugar estamos llamados a renovar permanentemente el amor a Dios. Si lo amamos a Él, también amaremos todo lo que Él ama. Podremos descubrir por la fe su imagen y semejanza en cada ser humano. Allí se encuentra de modo privilegiado el Señor. También amaremos las cosas, lo que hacemos, como lo ama Dios. Es cuestión de rectificar siempre la intención y de querer amar al amado, como decía San Francisco, en todas las actividades, personas y cosas que nos circundan. Recordemos que nadie jamás ha visto a Dios, pero si amamos a los hermanos, lo estamos descubriendo allí. No podemos ignorar al hermano y decir que amamos a Dios. Como dice la primera carta de San Juan, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Hay una inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.